Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Rock Nación, tu cita semanal ineludible de cada miércoles de 8 a 10 de la tarde-noche. Emitiendo desde W Radio, la emisora municipal de la Virgen del Camino, 107.9 de tu dial. También nos puedes escuchar a través de internet en wradio.com. Puedes seguir el programa por nuestro perfil de Facebook, facebook.com/rocknacionradio1. Sabes que el programa se reemite en Asalto Mata Radio Rock, Excalibur Sur Radio y en el Rock Invierzo. Aparte de que dispondrás de él a partir de mañana en el audio kiosco iVox y también en archive.org. Porque como doy por hecho que cualquier día nos van a echar de iVox o van a querer que paguemos. Bueno, pues disponemos de un email donde puedes dejar tu noticias, petición, sugerencia, lo que quieras. rocknacionradio@hotmail.com. Y vamos con nuestro habitual equipo. Hoy estamos pocos, pero viniendo Dani, tenemos avituallamiento, hay cerveza. Tenemos cerveza, tenemos rock and roll, ¿qué más queremos? Tenemos a Miriam, nuestra Diablo on Fire. Buenas tardes, Miriam. A ver, pues no te oigo otra vez, ya estamos liándola. No sé qué hacemos con tu micrófono. Pues no te oigo. Bueno, ahora lo intentaremos solucionar. A ver ahora, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes, sí. Deme Rockeros. Hombre. Bienvenidos a Rock Nación, una tarde más. Aquí estamos, on fire. Y siempre poniéndonos trampas, joder. Bueno, pues eso, Manolo Buscúter y su Scooter Boy, Dani Libertado, encargado del avituallamiento, Juan Cusa y su Latino Rock América, Sergio Serpa, el guitarra, líder de Barón Rojo, encargado de los controles, el que os habla, Deme Martínez. Y arrancamos. Que no entiende de valor. ¿Quién se piensa con el don de encerrarla en un cajón? Eres tú el que habla sin pensar, dueño de la verdad. Eres tú capaz de fulminar mil historias que contar. ¿Quién se atreve a valorar la desnudez del alma? ¿Quién? Dime quién tiene ley para juzgar si no hay nada que condenar. Eres tú capaz de interpretar Pues con canciones y con este temazo de los madrileños básico, en el que cuentan con la espectacular colaboración de Aurora Bertrán, hemos arrancado el programa de hoy. Y lo hemos hecho ya que este viernes 10 de mayo en la Sala del Grito de Fuenlabrada, Aurora Bertrán y Básico se unen en un show para ofrecernos una doble actuación en formato acústico en la que podremos disfrutar del buen hacer de Básico y la inconfundible y carismática Aurora Bertrán al mando de su nueva formación musical junto a Eva Rada y José Ignacio Moreno, en la que cada grupo ofrecerá una muestra de sus canciones, incluyendo temas de sus últimos trabajos. El último trabajo de Básico, que lleva título de Diagnóstico, de él nos quedamos con Rosita. Del pelo largo, ya sabes, los jueves a las 9 de la noche con Fuerza Heavy, con Julián Martínez. ¡Uf, cuánto ruido! Están locos estos rockeros. Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio 107.4 FM o caravacaradio.com. Bueno, pues a mediados del pasado mes de marzo, a través del sello Lengua Armada, se ponía en circulación el primer álbum de Fuck Division, la banda toledana de metal, de la que acabamos de escuchar el tema Por una firma. Para conocerlos mejor, para hablarnos de la banda, para hablarnos del disco, al otro lado del teléfono tenemos a Corpa, voz de la banda. Buenas tardes, Corpa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos. Bueno, tenemos aquí que va a hablar contigo mayormente Miriam, nuestra Diablo on Fire, que ha preparado una entrevista. Esperemos que hayas hecho los deberes. Sí, eso siempre. Muy buenas tardes, Corpa. Bienvenido a Rock Nación. Bueno, y al resto de miembros de la banda nos están ahí contigo. Bienvenidos todos. Vamos a conoceros un poquito, ver vuestra trayectoria, que nos contéis cosas interesantes, que tenéis un montón que contar. Y vamos a ver un poquito, ya que venís pisando fuerte con un año de vida, un primer disco. Algunos ya tenéis algún bagaje en los escenarios, por lo que he visto, que venís de otras bandas, abarcáis varias franjas de edad. Coméntanos un poquito cómo nace la banda. ¿Cómo comenzáis con la formación? ¿Qué experiencia tenéis? ¿Y cómo empieza el rollo FAC? Bueno, pues la banda surge hará un año y medio más o menos, tras una reunión con Hacin, el guitarrista principal, el cual me llamó por teléfono y me dijo que quería comentarme un nuevo proyecto. Yo en aquella temporada andaba bastante liado con giras con otras bandas y tal, y accedí en un hueco que tuve a hablar con él. Me presentó unas demos que tenía grabadas y la verdad es que me gustaron bastante. Entonces poco a poco fuimos implicándonos a empezar a trabajar poco a poco y ya contactamos con Capo, que es el batería, y aceptó unirse con nosotros, y ya poco a poco pues fuimos invitando a los demás integrantes, que es Iván al bajo, y luego entró más tarde Adri tras una sucesión de guitarristas que fueron entrando por la banda. O sea que habéis tenido un comienzo de varios miembros de distintas bandas que habéis pasado, tenéis un bagaje. Y empezasteis con alguna pérdida de algún miembro inicial al principio de comenzar a estar juntos. Sí, tuvimos, ya te digo, pasaron antes que Adri y pasaron dos guitarristas más, de los cuales pues no terminaron de cuajar en la formación y pues nada, se terminaron marchando y hasta que encontramos a Adri, que la verdad es que se ha adaptado muy bien a la banda y suena bastante bien lo que toca y en conjunto sonamos, como lo podéis oír, o sea, bastante bien. Muy, muy bien. Sin duda, lo vuestro es el metal pesado. ¿Qué influencias tenéis? Cada uno de los miembros de la banda tenéis influencias determinadas, supongo, y las habéis unido en un compendio que os ha llevado a tener este sonido pesado. Lo habéis bautizado como Metal Fucker. Tienes que comentarnos un poquito qué es ese Metal Fucker, en qué consiste y cómo os inspiráis. Bueno, el Metal Fucker surge un poco pues por el tema de las etiquetas a día de hoy, ¿no? O sea, nosotros realmente nos gusta el metal en general y no queríamos que nos catalogaran dentro del género en, pues yo qué sé, te pueden decir thrash metal, groove metal, como nos ponen mucho ahora también, death metal. Y dijimos, bueno, pues nosotros vamos a poner nuestra propia etiqueta, que es el sello del Metal Fucker, ¿no? Nos pusimos nuestra propia etiqueta por evitar el tema de las etiquetas, pero bueno, eso nunca se puede evitar. Es inevitable, lógicamente, porque supongo que todos vosotros tenéis un bagaje musical y tendréis influencias. Supongo que muchas bandas os influyen. Tenéis un sonido que no quiero catalogaros, porque ya que nos gusta catalogaros con nadie, pero seguramente que tú me puedes decir ciertas bandas que a vosotros os han llegado, os han inspirado y están ahí, lógicamente. Hay infinidad de bandas, ¿no?, que te inspiran. O sea, yo, por ejemplo, soy muy fan de Korn. O sea, y ya te digo que Korn tampoco es una banda muy allegada a mi estilo, por ejemplo, de cantar. Pero, por ejemplo, es con lo que empecé yo a ver el poco el metal extremo, ¿no? Porque sí es cierto que chiquitito, pues, siempre tiras por Led Zeppelin y cosas así, ¿no? Y escuchaba Slayer y tal cuando era pequeño, pero sí es cierto que el sonido de Korn fue el que más me marcó a mí, ¿no? Ese sonido de graves, esas guitarras de siete cuerdas. Entonces fue un poco lo que me marcó. Luego también tenemos mucha influencia con Chimaira, yo que sé, te puedo decir infinidad de grupos como The Factory, Devil Driver, yo que sé, tenemos bastante abanico, ¿no? De bastantes fuentes. O sea que lo que vosotros denomináis como Metal Fucker viene siendo un compendio de todo dentro del metal, ¿no? Llámalo que hay un poquito de groove, un poquito de death, un poquito de thrash, de heavy metal, un poco de todo, ¿no? Sí, claro, porque realmente lo que nosotros escuchamos es el metal en general y entra en todas las variantes. O sea, por ejemplo, nuestro guitarrista Hacin le gusta mucho el thrash metal. De hecho, se puede notar mucho en el disco los toques de guitarra que de hecho, por ejemplo, el tema de La Visita, el primer single que lanzamos, es muy trash, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, los toques de cada influencia de cada uno se nota, o sea, se nota bastante. Por ejemplo, a nuestro bajista le gusta mucho el punk rock y aparte también le gusta el black metal, entonces es un abanico bastante grande, ¿no? El que abarcamos en cuanto a influencias. En cuanto al nombre de la banda, Fuck Division, en inglés, sí, supongo, la... lógicamente, ¿cómo os inspirasteis para coger el nombre o alguna anécdota pues, que os surgió por ello? Esto es pues una historia pues de una tarde, ya cuando ya tienes bastante temas hechos y dices, oye, hay que poner un nombre a la banda. Y coges una pizarra que tienes ahí en el local y te lias a escribir con rotulador posibles nombres y surge Fuck Division. Y nos quedamos todos mirando el nombre de Fuck Division y, oye, pues la verdad es que mola, ¿no? Pues sí que mola. Y ya le enfocamos un poquito el por qué el Fuck Division y le queríamos dar en castellano como una jodida división de opinión, ¿no? O sea, queríamos plasmar un poco diferentes puntos de vista. Y llevando, ejemplo, realmente llevando tan poquito tiempo, ¿os metéis directamente a componer y grabar el disco o los temas ya los teníais más o menos hilados? Había, por ejemplo, el tema de La Visita fue el primero que, de los primeros que teníamos ahí plasmados, ¿no? Pues, y empezamos ahí un poquito a hacer temas, ¿no? Y la verdad es que surgió todo muy deprisa porque no, las ganas también influyen, ¿no? Nosotros teníamos muchas ganas de sacar el primer disco y la verdad es que ha gustado bastante y estamos bastante contentos. Fue todo muy, muy hilado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad es que está teniendo muy, muy buenas críticas y ha tenido bastante expectación en este primer trabajo, ¿no? ¿Os ha llegado a vosotros también? Sí, sí, nosotros estamos muy contentos porque realmente no esperábamos tanto que como fuese a coger tan bien en la crítica, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que está siendo una reacción muy buena y nosotros no hemos parado de trabajar desde entonces, a ver si me entienden. Nosotros ya estamos preparando el segundo disco, que de los cuales tenemos 5 temas ya compuestos y algunos lo estamos llevando inclusive hasta el directo ya, o sea que estamos constantemente trabajando, no paramos de trabajar y esperamos que para finales de este año poder presentar algún single ya para primeros del año que viene poder lanzar el segundo trabajo. Porque ya aparte de la salida, tuvisteis una salida fulgurante porque antes de salir el disco también teníais por ahí algún vídeo o algún que para promocionar la banda y bueno, ya aparte de lo del nombre del Fuck Division ya, pues ya la portada ya también es otra pura provocación, ¿no? Para sí. Porque sí. llama muchísimo la atención a la portada, porque para lo que parece una monja aquí con unas vísceras ensangrentadas. No sé si nos puedes contar un poco qué es lo que queríais o qué refleja, o si es una especie de provocación, no sé, algo seguro que tiene su aquel que la habéis hecho con intención. Bueno, la historia un poco de la portada, la verdad es que la portada, a la vez que chocante, es muy sencilla, ¿no? Uh-huh. O sea, ves un fondo blanco con una monja y dices, joder, qué sencillo, pero a la vez es impactante. Sí. Pues como el nombre de la banda dice, Fuck Division, pues nosotros nos marcamos con una propuesta que dijimos, mira, cada disco va a ser una división de opinión. Uh-huh. Y este quisimos marcar un poco el lado oscuro de lo que es el lado de la iglesia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. De ahí la representación de la monja, ¿no? Y su lado más oscuro, que es el lado del demonio, satanismo, o llámalo X, ¿vale? ¿Y tiene algo que ver la portada con lo que nos encontramos en el interior? ¿Se puede considerar un disco conceptual o cada uno de los temas abordáis algo diferente en cada uno de las composiciones de los 7 temas que componen el disco? Es algo diferente. Realmente la monja puede reflejar un poco más en lo que es el tema de Por Ti o Por Mí, ¿no? Ese tema sí habla de lo que es realmente la iglesia y un poco una crítica que tenemos nosotros hacia ella. No hacia la religión en sí, ¿vale? Sino hacia la misma iglesia. Entonces, pues la monja va un poco enfocada a ese tema, ¿no? Pero realmente cada tema del disco va enfocado de diferente punto, ¿sabes? No tiene nada que ver. ¿Os habéis decantado por el castellano por algún motivo en concreto? ¿Creéis en reivindicar nuestra lengua frente a tanto invasión del rollo inglés? ¿O es...? A ver, yo realmente soy el que hace las líneas vocales y todo, ¿entiendes? Y a mí me gusta mucho cantar en mi lengua natal, o sea, para mí el castellano, a ver, sí es cierto que todo en inglés suena más bonito, todo más brillante, pero el castellano a la hora de hacer las letras es más complicado que hacerlo en inglés. Y entonces a mí me gusta más. También el otro día una anécdota que comentaba una banda que decía, Tú que no sabes inglés, ¿qué quieres? ¿Que una banda te llame gilipollas en inglés y no te enteres de lo que te están diciendo? ¿O tú quieres saber lo que te estoy diciendo en castellano? Por reivindicar un poco el idioma. Sí, claro, es que yo a mí me gusta mucho las bandas nacionales, ¿no? Te pongo un ejemplo, Sociedad Alcohólica me gusta mucho, Vita y Mana me gustan muchísimo, Cthulhu, bandas así de Alhambra, del underground en español me gustan mucho. Y sí es cierto que cada vez, o sea, no es que cada vez, sino que el panorama cada vez está un poquito más parado y se ven menos bandas cantadas de metal extremo en castellano. Vale, hay muchas bandas de metal extremo que cantan en inglés, como por ejemplo Wormed o Abulcet o bandas así, que dices tú, joder, suenan muy bien, pero está más enfocado, yo creo que es para un poco más salir de lo que es España, ¿no? A nivel europeo, americano. Nosotros, pues realmente con esto queremos, si salimos fuera, pues muy bien, ¿sabes? Pero realmente la lengua natal castellana a mí me parece que para el metal es idónea, porque creas o no, tú estás reivindicando algo que para ti es un día a día o cualquier cosa, y si lo cantas en inglés mucha gente no lo va a captar, entonces prefiero cantar en castellano. Pues ciertamente, tal como comentaba, según está el panorama, vosotros que sois de Toledo, ¿cómo tenéis el panorama en Toledo? Quiero decir, allí cómo se mueve el rollo. Vosotros, por ejemplo, tenéis una sala Los Clásicos, que el sábado pasado estuvieron tocando Los Montañeros de Kentucky, que es una banda de aquí de León. Sí. No sé si les visteis o fuisteis a alguno de vosotros a verles. Me pilló justamente en el Viña Rock a mí con esta banda, pero sé que tocaban aquí y de hecho les mando un saludo porque son muy buena gente. Exacto, y un saludo también de mi parte y de Rock Nación, por supuesto. ¿Cómo se mueve el rollo en Toledo? ¿O por la proximidad con Madrid tendéis un poco a moveros más a la capital? Hombre, nosotros realmente donde nos llaman es donde vamos, pero sí es cierto que hay más facilidad en la zona de Madrid, ¿no? Porque hay más variedad, ¿no?, de salas. Aunque cada vez hay menos, también te lo digo, pero sí hay más variedad de salas. Toledo realmente es un panorama que hay y es bastante pequeño, ¿no? Pues luego nos conocemos todos, porque Toledo no es una ciudad tampoco muy grande. Pero sí es cierto que, a lo mejor te puedo decir, de 7 años para adelante, se ha notado que va decayendo más el panorama, ¿no? No sé si es que la gente no tiene esa chispa de salir de casa los fines de semana a ir a un concierto, o no sé qué pasará, pero realmente sí se nota, ¿no? Nosotros estuvimos tocando en Los Clásicos ahora, no llegará un mes, con Eternal Psycho, y la verdad es que tampoco fue un lleno absoluto ni nada de eso, pero sí se nota que falta más gente, ¿me entiendes? Vas a otros sitios y hay más gente. Toledo, pues, no sé si es que la gente, como digo yo, se vuelve vaga y no quiere salir de casa, pero sí se nota que no, cada vez hay menos escena. O sea, se mueve poco la escena en Toledo, digamos. Pero vosotros habéis grabado el disco en Toledo, ¿no? Lo habéis contado con Lengua Armada. Habéis grabado en vuestra ciudad natal, con lo cual tenéis también ahí un punto de no tener que salir a grabar fuera. Eso también es un punto interesante. Supongo que optasteis por grabar ahí por comodidad, o porque confiáis, claro, conocéis, etcétera. La cosa de grabar en Toledo fue porque conocíamos un poco a Iván de Estudios 51 y habíamos escuchado los trabajos que él ha hecho, ¿no? Entonces vimos que se acercaba un poco a nuestro rollo. Le dijimos lo que queríamos, de hecho grabamos el primer tema, que fue el del primer videoclip, que fue el de la visita, que fue en octubre, creo, del año pasado, y el sonido que sacó fue muy, muy Fat Division, y dijimos, tenemos que grabar el disco aquí, ¿no? Y qué mejor que grabarlo en casa, ¿no? Porque la comodidad no la puedes superar, ¿no? O sea, vas al estudio, te desplazas a 15 minutos de tu casa, haces lo que tienes que hacer en el estudio y te vas a tu casa, ¿no? No tienes que estar viajando, por ejemplo, a un estudio en Asturias o, ¿sabes? Es que la comodidad a la hora de sacar también y trabajar, de sacar un buen disco y trabajar bien, yo creo que también es la comodidad de cada uno, ¿no? Y nosotros realmente con Iván nos sentimos un poco en casa. Y bueno, tenéis unos vídeos que están súper currados, súper bien hechos. También en Lengua Armada os ha ayudado en los vídeos. Sí, bueno, realmente los vídeos es un compañero mío de una banda que tuve, que ahora se dedica un poco más al tema de fotografía y tema de vídeo, ¿no? Se llama Johan Photography y la verdad es que lo hace muy bien, ¿no? Nosotros le contamos un poco lo que queremos y él sabe dar en la tecla y hacerlo guay. Es que me parece muy interesante que, siendo una banda que tenéis poco tiempo a vuestras espaldas, ya os movéis en el tema YouTube, porque en una época tan visual, lógicamente, tener unos buenos vídeos os da mucha visibilidad. Estáis en las redes, estáis en Instagram, estáis en Facebook. ¿Vuestro disco no sé si lo tenéis a la venta en algún sitio en específico? ¿Cómo se puede conseguir vuestro disco? Aparte de comunicarnos, supongo, por las redes sociales, ¿tenéis algún punto de venta así específico? ¿Colaboráis con alguien que os distribuya el disco? Realmente no estamos distribuyendo el disco con ninguna distribuidora, realmente, porque hace cosa de no llegar a un mes igual, le pusimos en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales. Y la exclusividad un poquillo de intentar que la gente vaya a nuestro directo también es el poder ofrecer el disco exclusivamente en nuestros conciertos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, a la vez que ves el espectáculo de Fat Division, pues si te gusta el disco físico, pues es una buena oportunidad. También puede contactar con nosotros cualquier persona y pedírnoslo, ¿sabes? También se lo hacemos A través de las redes, os escriben y se lo mandáis y ya está. Efectivamente, pero es que a día de hoy yo lo que veo es como dices tú, ¿no? Todo funciona a través del ojo más que del oído, ¿no? Sí, entonces, es muy, muy, muy visual todo. Efectivamente. Entonces todo funciona a base de YouTube, tienes que curarte unos buenos vídeos y pues eso, la gente se mueve así ahora. Y discos físicos en sí, a día de hoy, ¿quién vende discos? Porque es que quedan muy pocas tiendas. Yo pienso que el disco físico va a terminar desapareciendo. Es muy triste, esa parte es muy triste, la verdad que es muy triste. Bueno, en un revival del vinilo, a ver, yo pincho vinilo. El revival del vinilo, por ejemplo, para los que nos gusta la música, yo creo que eso no puede desaparecer. El CD, bueno, a lo mejor, porque un CD a lo mejor en casa te lo pones, pero te vas por ahí, te llevas un MP3, te llevas tu móvil, etcétera. Cuando vas a hacer una pinchada, claro, pues lo lógico es pinchar en vinilo. Yo creo que todo el mundo ahora mismo debería tirarse mucho al vinilo, porque quien quiere pinchar, que haces un concierto y dices voy a hacer una pinchada para el concierto, pinchar en vinilo, eso es puro. Y lógicamente vender el disco después de un concierto, eso es puro underground y es como debe ser. Las tiendas están para más para las masas, realmente. Yo opino así, vamos. Yo creo que no debería morir el CD ni el vinilo, por supuestísimo. Las tiendas, yo qué sé, están muy bien para artistas de alto nivel, ¿no? Pues de alguna manera, Fat Division a día de hoy, ¿quién va a ir a comprarte un disco a una Fnac? O sea, un fan muy grande que pueda ir a comprar, porque realmente los fans que van a comprarnos el disco, realmente, pues eso, acaban primero escuchándolo por Spotify y luego pues te lo piden a través de las redes sociales, como ya ha pasado, y hacemos envíos y tal, pero en los mismos sitios, en la misma distribución, te lo dicen. Es que si no eres, por ejemplo, un David Bisbal o algo así, no tienes una venta que te rente, ¿sabes? No merece la pena la distribución. Pero lógicamente alguien que va a un concierto y queda contento con la banda y le mola, siempre va a comprar el disco, eso está muy claro. Efectivamente, y nosotros siempre lo vamos a tener allí para quien lo quiera, eso está claro, pero yo qué sé, yo por ejemplo soy muy pureta, a mí me gusta mucho tener los CDs físicos. Yo sí es cierto que a día de hoy, en los coches, pues por ejemplo ya es muy raro ver un CD, ya todo se conecta a través del móvil o con un pincho USB, entonces yo por ejemplo me compro el disco físico, me gusta ver el interior, me gusta ver todo. Y luego pues me lo paso directamente al USB y lo meto en el coche, pero yo por ejemplo mi disco físico lo tengo. Y bueno, que te firmen el disco después del concierto, yo soy también pureta para eso. Eso por supuestísimo. El sentimentalismo siempre nos quedará ahí. Sí, eso está claro. Bueno, Corpa, ¿te apetece escuchar un temazo tuyo? A todos los que nos están escuchando seguro que lo están deseando. Pues claro que sí. ¿Alguno que tengas en especial que pedirnos, que te apetezca que pongamos? A mí me gusta mucho Desde Dentro. Pues es un tema bastante cañero y bastante rabioso que me gusta mucho. Pues vamos a escucharlo. Muy bien. Seguimos en Rock Nación, Corpa, voz de Fuck Division. Estábamos escuchando desde dentro, Corpa. Este tema es en realidad el primero, porque el disco lo compone, lo primero, una intro, y luego tenemos 7 temas. Nos has destacado desde dentro, y que, aparte de este tema, ¿qué resto de temas destacas? ¿Alguno que nos puedas comentar, alguna anécdota de esto es por esto? Porque ya que no es un disco conceptual, que nos has comentado que cada uno tiene un tema distinto. Tenemos, sí, bueno, por ahí, tenemos por una firma, tenemos asalto, tenemos la visita, tenemos sin alma, por ti o por mí, restos, más la intro, Fucker Terror. Bueno, pues... Eso sí, bueno, también te voy a preguntar otra cuestión. Hago muchas preguntas a la vez, pero bueno, porque me ha venido a la cabeza de repente. Digo, os pusisteis de primeras, que lleváis año y poco, sacasteis los 7 temas directamente, os dejasteis alguno en el tintero también, puede ser. Porque has dicho que vais a tener un nuevo disco para finales de año, tenéis ahí ya preparado temática, supongo. Sí, descartamos un par de temas, pero porque realmente no nos cuadraban, ¿no? Por el rollo que llevábamos y tal. De hecho, están completamente descartados, no entran en nuestra previsión de rescatarlos siquiera. Y así destacar temas, pues por una firma, por ejemplo, es un tema muy reivindicativo hacia los contratos basura, ¿no? Hacia cuando firmas un contrato y te ves un poco ahí atado, ¿no? A lo que ellos quieran, ¿no? Es un tema que, por ejemplo, a mí... La situación laboral es lamentable. Efectivamente, es un tema que a mí también me gusta mucho, ¿no? Y partiendo de la base que desde dentro me gusta mucho por la intensidad del tema, ¿no? Es un tema muy del rollo metal fucker, ¿no? Por decirlo de alguna manera. y así destacar más, pues, por ejemplo, la visita, ¿no? La visita es, como el nombre dice, es la visita de la muerte, ¿no? Es algo inevitable, ¿no? Trata de un personaje, ¿no? Que se encuentra encerrado, muriéndose poco a poco, y él va viendo como un ser extraño se le va acercando y le invita a viajar con él, ¿no? Entonces, pues, te podría decir todos los temas. Y luego, Asalto, que colabora con vosotros, Mero. Sí, Mero. Vita y Mana, Cuernos de Chivo, de las dos. Primero Cuernos de Chivo, ahora es Vita y Mana. Es un buen amigo de la banda, ¿no? Y sobre todo sí. Mío, ¿no? Yo le tengo como un hermano, ¿no? Y realmente, pues, ese tema, tú le escuchas y te enfoca como si fuese un luchador de boxeo, ¿no? O algo así, pero realmente es la lucha del día a día, ¿no? Desde que te levantas hasta que te metes en la cama y vuelves a poner el despertador para el día siguiente, ¿no? Es el día a día, ¿no? Es un asalto continuo. El disco salió a mediados de marzo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, creo que fue, el día 15 cuando le lanzamos, creo recordar. ¿Y os habíais movido ya dando bolos o habéis hecho una previsión de bolos una vez que lanzáis el disco? Estuvimos haciendo una previsión de bolos, ¿no? Nosotros realmente fuimos muy a la antigua usanza, ¿no? O sea, fue sacar el disco y al día siguiente presentarlo en Madrid, ¿no? O sea, salió el día 15 y fue nuestra primera carta de presentación en la sala entregada el día 16 de marzo. O sea, fue de un día para otro. Yo qué sé, como te digo, somos muy de los 90, ¿no? De finales de los 90, del 2000 en ese aspecto. No, como debe ser. Sí. Sacas un disco y lo presentas como Dios manda, en el underground hay que moverlo. O sea, tenéis previsión de vuelos para todo el año, supongo que vais contratando... Sí. Seguimos contratando, o sea, hará cosa de 2 horas, pues mira, hemos cerrado la fecha, o sea que, a ver si me entiendes, que van surgiendo cosas, vamos cerrando cosas y la verdad es que la previsión estaba siendo bastante buena, ¿no? Como he dicho antes, no esperaba yo tanta buena reacción porque yo qué sé, realmente no hemos inventado nada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es metal sin concesión, o sea, es puro y duro. Pero está teniendo muy buena acogida, o sea, es lo más gratamente sorprendente y agradecidos es poco, ¿no? Y nada, pues mira, y luego tenemos a Nano de Lengua Armada que la verdad es que está haciendo lo imposible, ¿no? Por ayudarnos y ha apostado por nosotros desde el primer momento. Tener una discográfica detrás que mueva un poco todo y os apoye es muy de agradecer. Hay gente que no se lanza nada porque no tiene nadie detrás. O sea, vosotros habéis podido grabar rápido porque estáis en Toledo y tenéis a Lengua Armada, que hay gente que igual está aquí en León y no tiene quien le apoye y llevan 5 años con una banda y no son capaces de grabar o etcétera. Es que es complicado. Claro, es que Nano ha apostado desde el minuto cero porque Nano no había escuchado ni el disco. O sea, Nano contacté yo con él, le pasé unas demos, o sea, que nosotros nuestra manera de trabajar es un poco grabar demos antes de grabar el disco, ¿no? Hacer una preproducción. Entonces nosotros no grabamos la preproducción de los temas y yo le fui pasando temas. La verdad es que enseguida nos contestó y nos dijo que le gustaba mucho y que tenía muchísimas ganas de escuchar el disco, ¿no? Porque en ese momento nos encontrábamos ya entrando en el estudio. Y ya te digo, o sea, desde el minuto cero Nano ha estado ahí apoyándonos, al igual que nuestra agencia Under Promotoras, o sea, siempre están ahí. O sea, la verdad es que no podemos pedir más, o sea, siempre tenemos apoyo por ambos lados. O sea, dice, día que te levantas mal, como digo yo, decir, joder, no sale esto, no sale lo otro, ahí los tienes al pie del cañón, cerrando las cosas y haciéndolo bien, porque apuestan por la banda desde el minuto cero. Entonces, es de agradecer. ¿Y la gira de presentación que estáis haciendo, que es a nivel nacional o más centrada en Madrid, Toledo y provincia? Está siendo a nivel nacional. O sea, por ejemplo, el próximo concierto que tenemos es en la Sala Tun, que es en Irún. Luego tenemos en la zona de Madrid Sur, tenemos varias fechas, tenemos en Ciudad Real, en Lleida, en Guipúzcoa, ¿sabes? Van saliendo cosas y vamos cerrando. En Castellón también tenemos algo. Entonces, pues, van saliendo cosas. ¿Y qué tal os acoge el público que menos os conoce, en teoría? Joder, pues la verdad es que es sorprendente, o sea, de llegar a un sitio que dices tú, no va a haber ni Perry, como digo yo, ¿me entiendes? Uh-huh. Llegas allí y te encuentras a un público, inclusive estabas tras las canciones y dices tú, ¿cómo puede ser? Uh-huh. Entonces la verdad es que es muy gratificante. Hombre, eso de que vayas fuera de casa y te traten así. Sí, sí, no, desde luego, es que la acogida está siendo muy buena, entonces no te puedo decir nada malo porque no lo tengo. Uh-huh. Pues supongo que, no sé, ¿qué metas os habéis marcado con este trabajo? ¿Qué esperabais conseguir con él? Que supongo que igual ya la habéis hasta conseguido, ¿no? La verdad es que la meta que se puso de principio en Fat Division es llegar hasta donde nos dejen llegar. O sea, nosotros no vamos a parar de trabajar porque la verdad es que somos músicos que venimos de otras bandas, sabemos lo que hay en el panorama, sabemos lo que hay, pero esto es una cosa que nos gusta y mira, hasta donde nos dejen llegar vamos a llegar. Y ya está, no hay una meta en sí, ¿no? Hombre, metas siempre tienen, ¿no? Como decir, joder, pues a ver si tocamos en un Resurrection Fest o yo qué sé, ¿sabes? Pero realmente como meta en sí, es decir, hasta donde nos dejen llegar, vamos a ir. O sea, es la meta de Fat Division. Pues Corpa, nos estamos haciendo una foto con el disco en la mano que te la mandaré para el Facebook, para que tengáis ese recuerdo. Riendo un rato mientras tú hablas, pero no es por ti, ¿eh? Es por el careto que puso Demi ahora mismo de Chico Forever. Está fucker, es que está muy fucker. El jefe está muy fucker. Bueno, Corpa, ¿alguna cosita que quieras añadir más que se nos haya olvidado y creas interesante decir? Bueno, pues que nadie se pierda ningún concierto de Fat Division, que si pasamos por su zona, yo creo que no va a disfrutar más del metal en su vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque va a descubrir lo que es el sonido de Metal Fucker, que no sabe nadie lo que es, nada más el que va a nuestros directos. Pues Corpa, un placer, un saludo para el resto de componentes que nos están por ahí contigo o si escuchan el podcast y que os mandaremos la foto aquí que estamos, 8.000 fotos nos hemos hecho, elegiremos en la que más guapos estemos, no somos fuckers, elige para las caretas no, EDM no, careto yo no. Yo no, ¿eliges una canción o la elegimos nosotros? ¿Qué te apetece? Pues os voy a dejar que la dejéis vosotros para ver qué tema más os ha gustado. Pues yo mira, yo me voy a quedar con La Visita. Pues sí, la visita más me gusta. Además, a mí, La Visita de la Muerte. Además, nos ha gustado el vídeo. Buenísimo. La verdad que felicitaros, un saludo para todos, felicitaros por ese vídeo, por ser visuales, underground forever y que tengáis mucha suerte y vaya todo muy bien. Metal, pues fucker. A ver si el destino, gracias. A ver si el destino se cruza y os trae aquí hasta León. Eso. Ojalá sea así. Que muchísimas tengáis mucha gracias. Suerte, chicos. Un saludo gracias. Desde Rock Nación. Un abrazo, Corpa. Un abrazo. Yeah. Caravaca Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Para Rock Nación España, esto es Latino Rock América. El espacio del rock latinoamericano donde exponemos lo mejor del rock del nuevo continente. Conducido por Juan Cucucucha. Iniciamos. Muy buenas noches, Rock Nación. Soy Juan, estamos en Latino Rock América. Sí, pues haciendo más programas nos tienen muy ocupados todos los señores de las diferentes bandas de Latinoamérica. Están sacando material nuevo, están haciendo nuevos proyectos. Muchas gracias al señor Billy Mata que nos recomendó un par de bandas ahí buenas, buenísimas, buenísimas. En las redes estamos como Latino Rock América. En Facebook, Twitter estamos como arroba juancucha, en Instagram también como arroba juancucha y el correo oficial es juancucha@gmail.com. Ahora ya no me estamos dando mucho el correo, no sé qué onda. ¿Será porque ya las redes son tan completas que ya mandar un correo como que Pero bueno, les contaba, el señor Billy Mata nos recomendó con un par de bandas y estos de estas bandas geniales me estuvieron contactando en estos últimos días. Entonces, tengo hoy en mis manos el material de Cardiophones. Cardiophones es una banda post-hardcore melódico panameña que apenas empiezan a trabajar en junio del año pasado. Sí, empezó el proyecto en junio del año pasado con los fundadores Jesús Galvez, el vocalista, y Johan Galvez, el guitarrista. El proceso de una banda no siempre es, digamos que empieza en un mes y en ese mes se empieza a tocar y se empieza a grabar o a ensayar y todo eso. Generalmente, como lo trabajaron los señores de Cardiophones, es que ellos empezaron a maquetear, a hacer maquetas de canciones en junio del año pasado, para que en diciembre del año pasado ya tuvieran suficiente material para formar el resto de la banda, ¿ya? Entonces, digamos, lo visualizaron todo en junio y en diciembre estaban ya listos con la banda y con la música completa de los Cardiophones, del post hard rock melódico de los Cardiophones. Ellos están conformados por los hermanos Galvez, Jesús Galvez el vocalista, Johan Galvez el guitarrista. También está Diego de Gracia en la guitarra, en la segunda guitarra, porque Johan es la primera guitarra. Boniera Paricio está en el bajo y Elaya Thomas está en la batería. Yo también me pregunté en algún momento qué es Cardiophones, o sea, a qué nos referimos o a qué se refieren los muchachos cuando le ponen Cardiophones a la banda. Pues este es pura terminología griega, ¿ya? En pura terminología griega ellos arman el nombre de la banda, que en español sería como la voz del corazón, una cosa así, el cardio, la voz del corazón. Empiezan a, ya les dije, a rodar en diciembre, ya con las canciones propias. Ellos no tocan covers, y entonces empiezan con las canciones como, bueno, es que sí me mandaron varias y todas están buenísimas. A mí me gustó mucho esta banda, tiene un sonido que a mis oídos es bastante agradable. Entonces empiezan con a girar con canciones como Versus, como Andrea, mientras haya vida, y con la frente en alto, Horizontes, un montón de canciones que ellos tienen, ya han grabado algo por ahí. Y pues vamos a empezar a escuchar a los Carrifos, porque ya mucho bla bla bla y poca música. Vamos a escuchar a los panameños de Carrifos con sus canciones. Vamos a escuchar dos. La primera es Versus. Esta canción tiene una connotación muy especial, ya que me contaba mi brother de Carrifos, Jesús, que esta canción la hicieron cuando se muere, cuando fallece el papá de los hermanos Galvez. Entonces, pues pónganle mucho oído a esto, porque es una canción que tiene una connotación muy especial, ¿no? Respeto mucho eso, Jesús. Entonces vamos a escuchar Versos de los Carrifos y Mientras Haya Vida. Estas dos rolas, con esto empezamos el Latino Rock América de hoy. No se ha ido el Latino Rock América del Rock Nación, aquí seguimos. Así que vamos con estas dos canciones y regresamos. Here ya. Personas que suspiran, personas que Estos son los panameños de Cardiophones, el post-hardcore melódico desde Panamá, de los señores de Cardiophones. Escuchamos la canción Versos y la canción Mientras Haya Vida. Luego vamos a escuchar otras dos canciones, que son, es para terminar el especial de estos señores que tocan el post-hardcore melódico. Ellos afinan en Drop C. Están las letras escritas por Jesús y Johan, los hermanos Gálvez. Si se pueden dar cuenta, las canciones tienen unas temáticas muy especiales. Escúchenlas y se van a dar cuenta que a mí me gustó mucho. El EP se llama Versus, salió en octubre del año pasado. Ya están trabajando en nuevas rolas, en nuevas canciones para sacar otro disco este año. Pues a mí me parece genial. Siempre hay que tomar un tiempo entre disco y disco porque para que la gente termine de asimilar las canciones, de masticar bien las canciones, de digerirlas. Y es importante todo este tiempo porque este tiempo se hace de promoción, se hace de no solo giras de conciertos, sino también giras de medios. Hay que hacerlo, es mucho trabajo, pero es parte del trabajo de un artista. Y por supuesto, yo creo que Cardiophones se está dando el tiempo suficiente para promocionar el EP Versos, que me parece genial. Diría yo que yo me espero mucho para el segundo disco de los Cardiophones, porque ya escuché el primer disco. Me parece un hardcore muy, pues a mi gusto está muy muy bien elaborado, ¿ya? Pero bueno, ellos han compartido escenario con muchas bandas reconocidas en Latinoamérica. Entre estas está Poética, Scarlett, MD, Criminal, Stone Sonora, Bail, Los Gallos, Polyface y Estado de Sitio. Estado de Sitio está creciendo mucho, Estado de Sitio, no creen, porque si ya Estado de Sitio, les cuento, es la banda de Billy Mata de Panamá. Y ha estado tocando por todos lados, Billy Mata está tocando por todos lados, está produciendo en México, está produciendo en Colombia, y eso es genial. Saludos a mi querido amigo Billy Mata. Pues entonces, Cardiophones con el disco Versos han compartido escenario con muchísimas bandas, como esas que les mencioné, que tal vez en España pues no saben de eso, pero ese es mi trabajo, darles a conocer las bandas de Latinoamérica. Así que vamos a tomar cada una de estas bandas y vamos a hacer un pequeño especial de ellos más adelante, ¿ya? Les decía, las afinaciones en Drop C son interesantes. Quise tocar ese tema con mi amigo Jesús, porque el hardcore melódico muchas veces se puede llegar a confundir con el metalcore, pero no es lo mismo. Y se puede decir que suena muy parecido, pero no. Las afinaciones son diferentes, ¿ya? Sí, el gore afina en E, en A, en G, en D, en B y en E, mientras el drop 6 es diferente, es otra afinación totalmente diferente. Pero bueno, es una cuestión ahí de que los músicos que me estarán escuchando sabrán la diferencia, ¿ya? Sesiones en diciembre, Manso Fest, Rock a la Playa, Rock al Libertador. Estos son algunos de los festivales en los que han estado los Cardiophones. Debo decir que todos estos festivales tienen mucha gente que llega a verlos. Y en especial cuando son en Sudamérica. Sudamérica es un mercado enorme para el metal y para el rock. Entonces, estos festivales casi siempre se llenan. El más grande es Rock al Parque. No sé si Cardiophones está pensando en Rock al Parque. Yo pienso que deberían de pensar en Rock al Parque, porque es uno de los festivales, aparte, muy aparte del Vive Latino, que el Vive Latino es grandísimo, pero ya se empezaron a meter ahí como bandas pop, digamos, y eso. Bueno, el Rock al Parque también, pero Rock al Parque sigue siendo un poquito más rock, un poquito más metal. Ya en Rock al parque hemos visto a Brujería, ya hemos visto a Soulfly, ya hemos visto a varias bandas grandes en Rock al Parque. Así que creo que Cardiofons debería de poner los ojos en Rock al Parque. Ojo, muchachos, ojo, Jesús, Johan, Diego, todos pilas ahí. Ustedes están cerca de Colombia. Así que bueno, entonces vamos a escuchar ya los últimos dos temas. Ya saben, en Facebook estamos como Latino Rock América, Twitter estamos como arroba Juan Cusha, también en Instagram, y el email oficial es juancusha@gmail.com. Estamos también, como siempre lo digo, saludos a mi querida Ana Gilda, estamos contigo y ya vamos a empezar la serie de actividades para ti. Vamos entonces a escuchar con la frente en alto y Horizontes de los Cardiofons desde Panamá. Esto fue Latino Rock América. Nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Juan. Un abrazo a todos. Chao. Saludos y abrazos desde Panamá, de parte Cardia Fond, a todos nuestros oyentes y amigos de Rock Nación España y Latino Rock América. Un gran agradecimiento por habernos abierto sus puertas para que nuestra música cruce fronteras, y esperamos que les agrade. También un súper, súper abrazo a todos nuestros followers, a todos nuestros fans que han estado con nosotros desde el día cero. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Cardiafon, y nuestro canal de YouTube, Cardiafon PTY. Así que un súper saludo y nos vemos. Con esta tu mente, en W Radio Golpe de Voz. Rock en estado puro. Todos los éxitos, todas las tendencias, todas las novedades en un formato único. Los lunes de 7 a 9 de la tarde en la 107.9 de la FM. Presentado por Juan Sin Techo. Una noche de rock. Una noche de rock. Una noche de rock. ¡Una noche de rock! Bueno, pues vamos con la agenda de conciertos. Por lo menos los que sabemos. Porque creo que hay bastantes más. Primero vamos con la presentación de La Palabra Empeñada, el nuevo poemario canalla de Carlos Balacera. Y del 10 al 18 de mayo estará firmando libros en una caseta en la Feria del Libro, en León. El día 11 de mayo estará en el Bar San Isidro, en Quintana de Ranero, en la presentación del All Wheel 4. Hay más actos. Habrá pinchadas, habrá un concierto en acústico. Sí, que os podéis pasar, que es gratis. El día 15 de mayo estará en el Salón de los Reyes, en el Ayuntamiento de la Plaza San Marcelo de León. El día 1 de junio nos vamos a Oviedo, al Último Mono. Y el día 2 en el Rodapié de Mieres. Y ahora vamos con los directos. El 10 de mayo en el Club Valentino en León, de Fusilis. Ese mismo día, 10 de mayo, en el Pub Babylon estará Salt Lick. El día 10 de mayo también en el Black Bourbon estará Delto y Gato Ventura. Impaciente. Y también el 10 de mayo en la Sala La Vaca de Ponferrada, Paté de Pato y El Viaje de los Argonautas. Llega el calor. 17 de mayo en Villa Celama, el séptimo Trompa Rock, actuando Oveja Modorra, Sacha y Every Night. Y a 17 de mayo en la Sala La Vaca de Ponferrada, Poncho K. 19 de mayo en el Pub Babylon, Alpaca y Escuela de Odio. 25 de mayo en el Pub Babylon, Raw Colors y Rojo 5. El fin de semana del 25-26 de mayo está el cuarto All Wheels en Quintana de Ranero. El día 25 actúan Lobos Negros y el día 26 Los Malditos. Pasamos a junio, el día 5 en el Gran Café estará Demian Van. El día 8 de junio en el Espacio Vías, el 18º aniversario de este programa de Rock Nación, tendremos a Abogado del Diablo y a Topo. Para el día 22 de junio en la Milla del Río, en las fiestas gratis, Clarete Gas y Saratoga. El día 28 de septiembre en el Club House Libertado ya tenemos por aquí a Dani preparando lo que es el cuarto Liber Metal. Lo he dicho bien, ¿no, Dani? Me lo pones con palitos, cabrón. Corvus V, Sovngar, Eden y Leice. Y eso es lo que tenemos por el momento. Continuamos con la programación desde Béjar, Salamanca. Nos llegan Rencor Absoluto con No Hay Más Dolor, parte 1, El Silencio. Su nuevo disco. Invisible alternativa, cazada la voz, taponado el oído, escribiendo la ira, gritando. ¡Rompe la mordaza! formados en la primavera de 2013 por componentes de Del Mal, Empeor y Cantea. Inicialmente como Impacto, ese mismo año graban su primera demo que contiene únicamente 3 canciones. A finales de 2014, tras la salida de uno de sus guitarras, se decide el cambio de nombre por el definitivo Rencor Absoluto. Y ya como cuarteto, a finales de 2016, con las colaboraciones de Maxi de Fede Ratas y Fernando Madina de Reincidentes, graban Hijos de la Ira, una maqueta esta vez con 5 temas. A finales de 2017, con la entrada de Carlos Martín a la guitarra, vuelven al formato inicial de quinteto y entre noviembre del 2018 y febrero del 2019 graban este No hay más dolor, parte 1, El silencio, un EP con 5 temas que se masterizaron en los estudios Finnbox de Finlandia por el gran Mika Jusila. No hay más dolor, parte 1, El silencio, veía la luz a finales del pasado mes de marzo y es un adelanto que se completará con un segundo EP con otros 5 temas que se prevé que vea la luz a finales del año bajo el título de No hay dolor, parte 2, El grito. We'll be right back. Salto Mata Radio. Rock.com. ¡Claro! Con el título de Redención, editado por Rock de la Casbah, se nos presenta el nuevo disco de los zaragozanos 13 Crows, embajadores culturales del folk punk aragonés, que han exportado su música y energía en distintas giras europeas y numerosos festivales del género. Los renovados 13 Crows en cuanto a la instrumentación y sonido, como bien se refleja en el resultado final. Redención son 11 canciones, 11 historias que desembocan en una sola, la que les ha traído hasta aquí y que guarda cierto paralelismo con algunas de las que nos cuentan en el propio álbum, un disco casi conceptual que brota desde el subsuelo para estallar en lo más alto. En él se mantiene la actitud punk y la esencia folk y esta etapa más cercana quizá a los Flogging Molly o a unos de Real Mackenzie, y añade piezas capaces de romper estereotipos y acercarse a otro público no tan familiarizado con este subgénero. Como en sus dos anteriores discos, alternan inglés y castellano sin que esto haga saltar alarma alguna, con la misma naturalidad que siempre lo han hecho y con el nuevo registro que aporta la voz de Mario. En definitiva, Redención es una explosión para salir de lo oscuro y dar paso al brillo de las 11 canciones que han incluido en esta nueva obra. Sí. medias tintas, me esbozo en el papel que me viste que ha dado yo. radiorock.com. Bueno, pues vamos con Ignis Zen, la banda norteamericana liderada por Jennifer Benson, que nos presenta su nuevo single Into the Night, tema que de ahí a la luz a finales del pasado mes de marzo. Desde su formación en 2008, la banda ha visto cómo su popularidad y éxito han ido creciendo, viendo incluso como uno de sus grandes temas, el Calling Out to You, editado en 2011, se presentará en una próxima película titulada Working. You come to take control. I was lost, but now I see you. You've abandoned me, dark and hard as gold. Now you're making me whole. The Night, Ignis Zen. Bueno, desde el departamento promocional de Metal Coffee nos llega la reedición del primer trabajo de los norteamericanos Ballet to the Heart, una nueva formación fundada en 2017. Se trata de una edición deluxe del Trials and Tribulation, que originalmente veía la luz en 2018 y del que escuchamos Bread. We'll be right back. Pues ahí teníamos Bullet to the Head, en la reedición de su último trabajo. Y bueno, vamos con los todopoderosos Rammstein, el grupo germano de metal industrial que el próximo 17 de mayo verá la luz su nuevo disco, del que nos adelantan un nuevo tema, el segundo single, Radio. We'll be right back. amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, esperando que el programa haya sido de vuestro agrado, estéis ahí el próximo miércoles sintonizando este vuestro programa Rock Nación. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? No estamos el miércoles. El miércoles no estamos. Que es el día 15 y tenemos que ir a la Plaza Mayor esa, que estamos indignados, ¿no? Yo estoy encabronado. Bueno, pues eso, que hasta la semana que viene, no, hasta la otra. Como diría Sergio, y siguiendo sus costumbres que nunca fueron un lujo, bebamos en su memoria una copina de Jim Beam. Una copina de Jim Beam de miel. Y que viva Genaro.